asfixiados un poco ese esquema un poco rígido de las bandas, de pronto decidieron desertar y montar este proyecto muy interesante, de pronto una confluencia de esta utilización de máquinas con instrumentos, y como ellos mismos dicen, da una, digamos, una conversación entre la música de ordenadores y como ellos también describen, como la música orgánica, que es el punto que ellos aportan, una vuelta entre lo electro y algo de psicodélico. Lady Wu viene trabajando desde 2010, más o menos 2009-2010, Son Terror y Alejo, actualmente tienen un EP de 4 temas, espero que lo busquen, Son Club, Lady Wu, y bueno, bienvenidos entonces a este switch número 76 con Lady Wu. Thank you. Thank you. Thank you.

Muchas gracias al Switch por habernos invitado, por darnos la oportunidad y sí, pues para compartir esta música que no es lo más que es común. Ojalá les haya gustado y nos vemos.